quiero allá. Se pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos. Debo comprar una palmera. Me aconseja los nacionales. extranjero soy. Thank you. hoy vine con los coros. Estoy aquí en la Nacional. En la Nacional Rock. Cero vos. Tómalo con calma. Charlie, amigo. La cosa es así. ¿Qué hacemos, Charlie? Bienvenido. 60 por 60. Me vine a divertir. Qué lujo, Charlie, tenerte acá. Y qué lujo tenerte cantando con nosotros sobre el tema de tu nuevo trabajo. Primero, 60 por 60. Primero nos sigue pegando abajo. Y ahora la hija de la lágrima, Xenobor. Qué lujo, ¿eh? Porque todos somos la hija de la lágrima. Y le quiero mandar un gran saludo a mi hermano Juan Alberto Badía, un gran productor artístico, un hermano de la vida, Xenobor. Y acá estamos en vivo con los Corol, casi cantando los temas del disco con ustedes, ¿ok? Hoy hay mucho, Charlie, porque arrancamos con estos dos temazos, pero te tenemos en vivo, sabemos que tenés que comentarnos algunas novedades del primer mundo, de la madre patria. Claro, bueno, yo decía, yo nunca vi New York, sí, pero me fui para New York. Qué y verdad. Estuve con un amigo, estuve con Ricky Martin, y ni yo lo pude creer, ¿ok? ¿Cómo es? ¿Qué onda? Porque con Ricky? Fui a ver a su espectáculo Broadway, porque yo la última vez que he ido al Broadway fui a ver Cuatro Colas y un Funeral. Claro, el Broadway de acá, con The Bellis. Había ido con Marcelo De Bellis, con Totti Siliberto, habíamos Yehov, ellos estaban haciendo Yehov, y ahí me fui a ver a Lera Roger, a Ricky Martin, ok, y nos sacamos fotos, estuve viendo el show, muy divertido, y en el camarín, mientras tomábamos té con granadina, porque toma yo desde que estuve con Palito, yo tomo granadina, ok. No, el vaso de leche caliente, chicos, no. Chicos, no hagan esto en su casa, que le destapen la granadina en la mesa siempre. Siempre, okay. Le decimos, Charlie, la cucería que se le pega. Cuando todo. Yo iba al Modern Salum en Echeverría y Cabildo, sí, le decía, abrime la botellita en la mesa. Y la granadina la tomo así porque los del rock somos así. La entrada es gratis. La salida te la paga el bebé con Tempomi, ¿ok? Charlie, ¿qué hay de cierto en las versiones sobre una posible unión creativa y artística entre Ricky Martin, Charlie García, Ricky Martin? Mira, ustedes, Corol, lo han dicho al principio del programa, porque yo venía escuchando con el flete, porque yo tengo un flete los sábados y voy repartiendo pianos y cosas a la piano, gente. ¿A esta hora? Sí, sí, porque yo soy así. El rock es así. A ver, por una sábado, pregunta. Sábado anoche hoy, es rock. ¿A quién le llevaste algo hoy? A Pajarito Saburi, que me pidió un violín. ¿Un violín? Extravaganus. Y se lo regalé, porque yo tengo ahí en mi casa un par de Xenobor. Ok, bueno. Okay. Estuve con Ricky Martin y decidimos fusionar sus letras con mi música de toda la vida. O sea, ya hablé con Badía, va a ser 62 por 62, porque hay dos temas que nos quedaron afuera, sí. Y como Ricky me inspiró, yo hoy en primicia exclusiva para ustedes, a capela, se los voy a cantar. Ustedes conocen mi música, mi canción, que está en el disco Vicio. No, no es Vicious, es Vicious. Vicio. Soy un vicio más. Vicio. Bueno, imagínate si empezamos a fusionar Vicio con una canción de Charlie García. Perdón, de Ricky Martin. Una canción tuya. Con una de Ricky Martin. Por ejemplo, dijimos, agarramos y dijo, dame tus letras profundas, Ricky. Dame tus letras profundas. Alguna con una onda tipo Mario Benedetti. Ok. Boom, puse el dedo, ahí está. María. 1, 2, 3. Para adelante, 1, 2, 3, para atrás. ¿Pero y qué hicieron? ¿Mezclaron Vicio con María? Escuchen y graben, porque esto, si llega a salir bien, vamos a hacer gira con Ricky por todo el país, ¿ok? Y el mundo, y vamos a ir al show de Don Francisco en Miami, ¿ok? Y a la Teletón también, ¿eh? A la Teletón con el carmelazo de Don Francisco y con mi amigo Horacio Guaraní. ¿Me quieres, Horacio Guaraní? ¿Ok? Escuchen, Vicio... Y letra de María Ricky Martin. Ella es una mujer muy especial, como caída de otro planeta. Ella es un laberinto carnal, que te atrapa y vos no te enteras. Así es María Blanca. No, ahí me caché mal, ahí viene la parte que dice así es María Blanca como el día, claro, pero es veneno. Absoluto. Si te quieres enamorar, haces María tan caliente y fría que si te la bebes, de seguro te va a matar. Bueno, un, dos, tres, va. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, dos y tres. Un pasito pa'lante. Uno, dos y tres. Un pasitito para atrás. Aunque me muera ahora, María. María, a mí, ¿qué más me da? Nos van a matar, Charlie. Van a vender tres. Esto. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Zero more. Aplausos, gracias. ¿Por qué compañía va a salir esta producción? Escucha, porque ahí vas, Living la Vida Loca. Sí. Estuve con Ricky Martin en Nueva York y con Nito habíamos hecho Bienvenidos al Tren y fusionamos las dos. Living la Vida Loca y Bienvenidos al Tren. A ver cómo empezó. A ver, el tono. A ver, Nito. Ahí está. La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, esa es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial. Tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Ella que será, si viví la vida loca y te dolerá, si de veras te toca, ella te dirá, vive la vida loca, vive la vida loca. Al fin, pum, pum, pum, se fue a New York City, a la torre de un hotel. Te han robado la cartera, se han llevado hasta tu piel. Por eso no bebía de tu copa de licor. Por eso te besaba con narcótico sabor. Pum, pum, pum, dice ahí, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ella, ¿qué será? She's living la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Vive la vida loca, say no more, say no more. Living la vida loca, Ricky Charlie. Martin, say no more. Charlie. ¿Puedo decir que estoy bien? No, me dice el señor que tengo que volver a lo de Palito, ¿no? Que está el 57 abajo que va a Luján, directo. Porque la Lujanera, vino a la Lujanera. Porque tenemos que ir. Bueno, eso fue todo producto del encuentro. Quiero decir. No, bueno, fue un buen encuentro. No tengo que ir más a Nueva York. No, porque el otro día después yo te veo el viernes, los dos. ¡Seiro vos! ¿No te gustó? Me gustó más. Copeto Badía, estuve con Copeto Badía. Copeto Casella. Ah, bueno, Copeto Casella también estuve. Eso fue antes de ir a Nueva York. Pero estuvo bárbaro. Un reportaje que salió de la tele, C5N, con mi amigo Beto, Mundo Casella. Porque Beto también es del palo, es músico ahora. Y bueno, y ahí él me preguntó por qué la letra de Rasguña las Piedras. Y yo le dije, loco, fue un pre The Wall, o sea, fue The Wall antes, ok. Pink Floyd no existís, aguante el soldado chamamé, ok. ¿Y trajiste alguna prueba de que la música de Charly García es de alguna manera inspiradora? Justamente, no Rajuy a las Piedras, pero si vos vas a escuchar lo que viene ahora, esto lo armé especialmente para ustedes, mis amigos colores aquí en la Nacional Rock, porque a esta hora de la madrugada es buenísimo escuchar esto. Recién. Una joda entre Ricky Martin y Charlie, pero sí, esto es más armado paso, porque acá tenés las pistas y vas a escuchar la fusión de por qué Charlie fue un preámbulo a The Wall de Pink Floyd. No voy a parar, ya no tengo dudas. We'll be right back. Bueno, esto fue un gran laburo, Charlie. Eso está bárbaro, este Funky the Wall. ¡Hey, teacher! ¡Venga con los colores! ¡Hey, teacher! Venga, me gustó esto, porque lo de Ricky Martin más o menos me gustaron mucho las dos entrevistas o las dos partes de la entrevista con Beto Casella y esto que acabamos de escuchar, esto es Charlie Waters. Les voy a traer a lo largo de los sucesivos programas más mezclas, más rock and roll. Esto se llama Mashups. Mashup. Es o Mashup o Zungashup. Depende el tiro y la sisa. ¿Ok? La sensación de no ser un rey, solo ser un mono buscando placer. Me quieres ver reír, me quieres ver llorar. Es imposible ahora, solo quiero cantar con la voz de la memoria y esta soledad en el corazón. Girando como la aguja de un reloj, de perder el tren y de dormir tranquilo el sueño de ayer. A la vejez, a la amistad, a la armonía, yo les quiero cantar con la voz de la memoria y esta soledad en el corazón. Girando como la aguja, girando como la aguja.